Vamos a presentar a Luis Dentoni, Lonco Ranquel de la comunidad Gregorio Giancamil de Victorica. Hola Luis, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Luis, justamente hoy para arrancar el programa mencionábamos esto, ¿no? 5 siglos de demora para la reivindicación. 5 siglos, ¿no? Ni días, ni semanas, no. 5 siglos realmente. ¿Cómo lo viven ustedes este día? Y pasaron 530 años, no, 5.000. Sí. 518 años. En el 2010, imagínate que fue cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo el primer acto de justicia. 518 años, imagínate, 2010, sí, estamos en 528 ahora. Sí, sí. Bueno, me alegro que se hayan acordado de los pueblos originarios, reivindicación de algo, pero de todas maneras nosotros no, yo al menos. No estoy de acuerdo para nada, con nada de que se haga en respeto a los pueblos originarios. Yo personalmente, tal es así que yo ayer estuve en General Hacha haciendo una rogativa recordando a nuestros ancestros desaparecidos. Así que, bueno, yo soy muy renegado de por sí, mamá, mi raza me lleva a todo esto, a mi historia. Nuestra historia, nuestra cultura, nos han querido pisotear de todas formas, nos han querido convencer con poquitas cosas que no van. Por eso yo no estoy de acuerdo con nada. Ese es mi pensamiento. No, total. Además, Luis, tengamos en cuenta que hoy también es un día también especial teniendo en cuenta la semana de represión que se ha estado viviendo en la Patagonia, lejos del pedido, de reconocer el pedido también, ¿no?, de los pueblos originarios de recuperar sus tierras. Lo que pasó este fin de semana fue terrible, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo he visto poco de ahí del tema de Mapuche, porque nosotros somos también una etnia. Somos ranculche nosotros, y es otra la forma de pensar, es otra la forma de hacer los reclamos nuestros reclamos, porque nosotros tanto como ellos hacemos nuestros reclamos por tierra, pero tenemos otra forma de hacer reclamos, siempre con respeto, en paz, en silencio, sin que la gente se entere. Nosotros vamos a casa de gobierno, llevamos nuestras notas hechas, nuestros pedidos, y esperamos respuesta. Y hay unas buenas, otras malas, pero bueno, gracias a Dios nosotros hemos luchado y hemos conseguido cosas. Por ejemplo, Tío Fidel Videla en Santa Isabel le ayudaron los pueblos originarios a recuperar su campo, los ranqueles. Claro. Estamos hablando de ranqueles. Y ahora hace poquito un tal Pinedo, creo que era también, recuperó con ayuda de los pueblos originarios también, que siempre se tuvieron que meter. En la gloria, me acuerdo, Blanco, un hombre que estaban a horas de quitarle su tierra, una chacrita que tenía ahí, también nos tuvimos que meter nosotros porque tenía de plazo. Un día antes nos metimos y bueno, arreglamos todo y tratamos de quedar, y todavía está viviendo feliz su hombre ahí en su chacrita, ahí en la gloria, creo que era, me parece. Sí, exactamente. Así que es otro el pensamiento nuestro, es otra forma del reclamo que nosotros tenemos. Nada con atropello, nada quemando casas, quemando autos, nada de eso, nada de eso. Así que lo nuestro es totalmente distinto. Así que yo le puedo hablar mucho de los ranqueles si me preguntan, no de los mapuches. Luis, y dentro de estas formas que vos mencionás, ¿nos podés contar, digo, de qué manera se manejan, por así decirlo, o cómo, cuáles son las formas que utilizan? ¿En qué sentido? ¿En qué? ¿En reclamo? En un reclamo, por ejemplo, en estas situaciones, ¿no? De una tierra, o de alguna otra cosa, ¿no? Digo, de reconocimiento, sí. No, por ejemplo, nosotros en tierras que nos hemos tenido que meter porque hemos visto que la persona sola en el campo no hacía nadie y se lo quitaban, entonces nosotros nos hemos reunido la comisión de loncos, no hacemos nada por nuestras comunidades. Yo, de hecho, tengo una comunidad, el pueblo Ranquel está organizado y tenemos comisión del ONCO, entonces yo hablo al jefe de la comisión del ONCO y le digo, mirá, fulano tal está teniendo problemas en sus tierras, y bueno, y se arma a reunión, hacemos una reunión, opinamos todos opinamos. Y generalmente, como opinamos todos, y si es para ayudar a alguien, siempre, gracias a Dios, se ha ayudado a la persona que sea, en lo que sea, en el trámite que sea, ¿eh? Totalmente. Pero ya te digo, ninguna de nuestras comunidades hace las cosas por sí solo. Siempre reunido con la comisión del ONCO, todos. No faltamos ni uno, siempre estamos en esos parlamentos, estamos todos juntos. Qué importante la unidad, Luis. Sí, muy importante, sí. Realmente. Luis, vos decías, comenzabas acá esta nota diciendo, yo estoy como un poco renegado, enojado. ¿Qué es lo que ha generado en todos estos años también ese enojo? ¿Tenés como un poco de no creer, digamos, en algo? Sí, de las mentiras, que nos han estado mintiendo siempre a nuestros Peñí, a nuestros hermanos, le han estado a nuestros ancestros más que nada. Esa es la y me duele muy mucho a mí. Yo soy bisnieto del cacique Jean Camil. Sé del sufrimiento de ellos. La historia que yo cuento cuando me llaman a dar una charla, no la leí en ningún lado. En ningún lado la leí. Sino me la comentaron mi abuelo Pablo Jean Camil, mi tío Gregorio Jean Camil, Florencio Jean Camil, las tías, las hijas del cacique, mi madre que era Estelvino Jean Camil. Entonces, fue terrible lo que les han hecho. Aparte desde cuando vino Colón hasta el 1879, que fue la última mal llamada de la conquista del desierto. Puras mentiras, tratados de paz que no se cumplieron nunca, jamás. A Jean Camil, a mi bisabuelo, lo mandaron a cobrar el último tratado de paz que se firmó con Olascuaga, lo firmó Baigorrita y Epumer. Y como era capitanejo, mi bisabuelo todavía no era cacique, y era lugarteniente de Pumer, lo mandaron a cobrar el cacique, y lo mandaron a cobrar ese tratado de paz a Villa Mercedes. Y llegando a Villa Mercedes, en Pozo del Cuadril, le hicieron una emboscada. Y fue desastroso las muertes que hicieron ahí, la orden de fusilamiento por Rudecindo Roca a las 6 de la tarde de la gente que había quedado con vida después de ese enfrentamiento, de esa emboscada que le hicieron. Jean Camil quedó herido y lo internaron. Y al resto de la gente las tuvieron encerradas en un campo de concentración. Y a las 6 de la tarde vino la orden de fusilamiento. Y eran las personas, mujeres, chicos de 12 años, 13, 10 y algunos ancianos. Fue la orden de fusilamiento. Eso fue muy repudiado en los diarios de Río Cuarto, Villa Mercedes y en el diario La Nación de la provincia de Buenos Aires. Esa masacre que se hizo. Esa era una de las masacres que hicieron, han hecho miles, y nuestro pasado es horrible, fue todo sufrimiento, ni una buena para esa pobre gente. De hecho, yo cuando era chico iba a la escuela, también sufrí muchísimo de discriminación por parte de los maestros y compañeros de alumnos, que yo hice mi primaria, la única que yo tengo en esa época había sexto grado, yo fui de inferior, que era inferior, superior, tercero, cuarto, quinto y sexto, en un colegio de padres y bueno, de curas acá. Y bueno, por eso siempre digo, por ahí cuando voy a dar alguna charla, siempre digo que tienen una gran deuda histórica con los pueblos originarios, ¿eh? Tantas mentiras, tantos atropellos, tanto, y siempre los negaron, y haciéndonos hacer de chiquito payasadas en las escuelas, como cuando vino Cristóbal Colón, qué héroe, qué aventurero, qué tipo extraordinario, asesino, degenerado, no le cabe una buena, a ese señor, lo mismo que a Sarmiento, la peor porquería, y yo se habré discutido cuando era chico por el tema de Sarmiento, y a veces discutiendo con mi abuelo, que mi abuelo no lo quería. Y después cuando yo fui grande me di cuenta de lo que había sido. Luis, como todos esos militares, todos unos genocidas, unos asesinos. Y en esto que vos decís, ¿no? Digo, de que vos lo viviste, lo vivió tu familia también, en la importancia de poder contar en voz propia y en rever, ¿no?, esa historia y ese pasado y contar lo que realmente pasó y no la versión que nos enseñaban en la escuela o que uno escuchaba o veía de Colón como esa figura de que viene a colonizar, ¿no? Digo, también es eso, poder poner en voz propia y contarles, ¿no?, a quienes no saben o a quienes no entienden de lo, de lo que realmente pasó. Claro, sí, por eso a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo lo tenía como un gran aventurero, como decían los profesores, los maestros, y Colón, y el 12 de octubre, y el Día de la Raza, y nos disfrazaban de indio, y hacían, qué sé yo, cuadros, números ahí en la escuela, y todo era una fiesta, y viva Colón, y acá y allá, pero fíjate vos todas las payasadas que nos han hecho hacer como chicos, todo lo que nos vendieron, las mentiras que nos vendieron. Inclusive los docentes también se las creían o las sabían bien cómo eran, pero no fue así. El 12 de octubre de 1492, ese es inolvidable para los pueblos originarios. Realmente. Luis, vos hablabas de cuando eras chico y la discriminación y estas cosas que te tocaba vivir, ¿no? De algún acto o algo. Sí, en donde yo los hacían esto. Porque fui a la escuela y yo ahora soy una persona, tengo 72 años y en esa época yo salí, me acuerdo, igual de 15 años salí de sexto grado. Así que te imaginas, viví siendo chico mucha discriminación, no solamente en la escuela donde íbamos por ahí, nos ofendían siempre. Negro de M, indio de M y así. ¿Y cómo sentís que el presente para los chicos descendientes también, ¿no?, que van a la escuela y todo, ¿cómo viven eso? ¿Se los comentan? Bueno, ¿Han dialogado con ellos? Hoy es algo que se está revirtiendo mucho, mucho, porque yo voy a dar charlas a las escuelas, yo voy a las escuelas, voy a dar charlas, qué sé yo, a algún salón donde me llamen, y bueno, pero yo he visto que el interés es otro. Es otro el interés por parte de los descendientes y por parte de docentes y por y yo voy a una escuela a dar charlas, principalmente acá a cuarto grado, los chiquitos que están estudiando la historia de la Pampa, pero yo le digo a la profesora que yo no les voy a mentir, yo no me callo absolutamente nada. Yo les hablo de Colón, quién era Colón, les hablo de Sarmiento, quién era Sarmiento y todo, y no me callo absolutamente nada. Y nunca he tenido un problema, nunca nadie me ha dicho nada, y bueno, y así que... Y no son cosas que yo invento, son cosas que están escritas. Y que están buenas que se cuenten, Claro, ¿no? De poder revalorizarlo y traerlo, ¿no?, al presente. Y es esto que vos decís también, digo, desde lo que vos viviste y desde tu historia, y también, digo, dar este discurso, ¿no? Y no esos discursos que por ahí leíamos en un manual o veíamos en una determinada película, por ejemplo. No, seguro que no. Yo ya te digo, yo no estoy inventando nada. Yo digo lo que me contó mi tío, mi abuelo, lo mismo lo que fue el combate de Cochicó, toda la vida de mi bisabuelo, del cacique Jean Camille, la sé, pero de pe a pa me la contaron mi abuelo Pablo Jean Camille, mi madre, que era Jean Camille también, así que y yo le escribo a ellos y no todo lo que dicen los libros. Así que bueno, no, nosotros tenemos, los descendientes, tenemos una carga, una mochila que cargada de historia, de cultura, de nuestras formas de vida, de todo, y esto lo tenemos que enseñar y decirlo donde estemos, en cualquier charla que demos, en cualquier lado. Yo he estado en muchas radios, he estado por televisión, he estado en muchísimas partes, y yo no me callo, yo digo lo que viví, no digo nada más, de más nunca digo nada, mentira en ese sentido, en mi historia no la miento nunca, como Luis, el libro que he visto. Y como sociedad, ¿no?, nos falta, estamos muchísimo todavía para darle valor agregado, o qué nos falta todavía como sociedad hay cierta cantidad de gente que sí que todavía no aceptan, te discuten cosas indiscutibles, que es preferible callarse la boca e irse porque nunca están creídos de otra forma, no sé. Y hay gente que sí, hay gente que no, pero me parece que la mayoría en estos años que estamos viviendo ya está como queriendo revertir la cosa, que está como queriendo, claro, escuchar a la otra campana que no la han escuchado. Así que, bueno, siempre han escuchado el tema de los libros, en la escuela, historiadores, antropólogos, todos esos escritores, bueno. ¿viste? Yo he tenido enfrentamientos hasta con escritores por haber mentido en los libros, porque no han hecho otra cosa más que mentir. Y bueno, ¿qué va a ser? Pues allá ellos, con tal de vender, ponen cualquier cosa, pero no es así tampoco el tema. Luis, ¿y no te han ofrecido escribir un libro con todas estas historias? Sí, sí, yo estoy escribiendo un libro con mi familia. ¡Qué lindo! Con mi esposa y mis dos hijos. Yo tengo dos hijos grandes, uno es Lautaro, que está vive en San Luis, profesor en ciencia de la educación, trabaja en dos escuelas, y tengo el más chico, que es abogado, que se recibió y se vino a vivir. El más chico tiene 30 años, el más grande tiene 33. Así que son, y les interesa muchísimo nuestra historia, nuestra cultura. Sí, y poder dejarla documentada. ¿Cómo? Poder dejarla, digo, documentada, sentada, ¿no? Sí, y que quede algo para acudir. Estamos escribiendo un libro. Yo te digo, ellos son los que me ayudan. Bueno, los principales son ellos, porque ellos tienen más estudio y de idea cómo formar las cosas. Sí, bueno, pero vos también, ¿no, Luis? Yo soy el que sé la historia. Claro. Estoy siempre y continuamente, me están preguntando los chicos, porque gracias a Dios, a ellos también les interesa nuestra historia. ¿No? Y a mi señora también. A mi señora también, y mucho, porque es la que me acompaña en cada charla que yo voy a dar por ahí, es la que me acompaña, lee algunas partes, por ahí traduce lo que yo digo en ranquel y esas cosas. Así que bueno. Qué importante el idioma, Luis, qué importante poder transmitir el idioma y que no se pierda. No, sí, en ese trabajo estamos nosotros. Yo pertenezco a educación, yo trabajo en educación. De hecho, a mí me dicen profe, pero yo no soy profe, si yo tengo sexto grado. Yo les hablo de la historia del ranquel y de la lengua, ¿no? Y la fonética enseño también, que es bravo. Pero bueno, he estado dando cursos en Hacha, en Santa Rosa, en Pico, en Realicón, Parera, en Puelén, y bueno. Y acá en las escuelas siempre trabajo. Comienzan las clases y me están llamando siempre. Y después, gente que viene para ir a Lebucó, porque soy el guía de acá de Lebucó, y yo desde que salimos del CIT, Centro de Información Turístico de acá, Vitorica, ya me subí al micro y yo ahí ya les voy haciendo una pequeña reseña histórica de lo que fue el Lebucó. Qué lindo. Así Luis, que, y te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de sentarte frente a frente con ese abuelo, ¿no? Que sufrió tantas penurias, tantas discriminaciones, tantos asesinatos. ¿Qué le dirías de este presente? ¿Qué falta? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué es lo que se ha ganado? A mi bisabuelo, el cacique San Camil. Sí. Mirá, si yo tuviera la oportunidad de sentarme con él, le daría un abrazo, pero tan grande. Y perdone. Por favor. Es entendido, es totalmente entendido. Le daría un abrazo tan grande y lo felicitaría por lo valiente que fue. Luchó por su raza. Y no murió por su raza, porque él murió el 8 de febrero de 1931, murió en Victorica. Está el rancho de él todavía acá en el litigio. Nosotros lo tenemos porque está declarado lugar histórico a nivel local y a nivel provincial. Y en ese ranchito a él murió ahí y ahí lo velaron. Y murió porque se golpeó, se cayó y se desnucó. Se pegó con el umbral de la puerta en la cabeza y se desnucó. Fíjate vos lo que es las ironías de la vida. Después de haber tenido tanto enfrentamiento, porque la historia del cacique es extraordinaria. Él estuvo preso en la isla Martín García, se escapó, lo tuvieron prisionero en Santana, un pueblito en una estancia de Rudecindo Roca, justamente, de un hermano de Argentino Roca. De ahí se escapa, pasó al Paraguay, del Paraguay pasó, lo indultaron porque estuvo 2 años viviendo con los guayaquíes en Paraguay. Después lo indultó Julio Argentino Roca, volvió a la Argentina, le dieron un campo, el indulto entraba un campo, un auto, una Forán, me acuerdo, chapas de zinc, muchas cosas entraron. Yo tengo toda esa documentación, la tengo yo guardada. Y bueno, es una historia extraordinaria la de Cacique San Camil. Yo no sabía que había estado en Santana, en ese pueblito de Misiones, y un escritor de allá, que en este Carlos, bueno, en este momento no me voy a acordar el apellido, es muy simple el apellido, pero bueno, un domingo llama acá y atiende mi señora el teléfono y preguntó por mí. Sí. Y dice, yo quiero hablar con él, dice, con Jean Camille está. Sí, dice, está, era un domingo. Está, cuando se levante de siesta yo le digo y que lo llame. Así que bueno, cuando me levanté, mi señor me avisó y no me cansé de llamarlo, me llamó el primero. Dice, ¿usted es Luis Antoni y Jean Camille? Sí. ¿Qué es del cacique José Gregorio, bisnieto? Mire, me dice el tipo, yo entre mis manos en estos momentos estoy, yo soy de acá, de un pueblito de Santana, que está por cumplir no sé cuántos años, un pueblito chiquito. Sí. Me dieron acceso a la biblioteca, el intendente, dice, la biblioteca es un ropero que hay dentro del municipio, porque es chiquito acá, dice. Y estoy con una documentación de este señor José Gregorio Jean Camille. Explica todo cuando se escapó de ahí, de Santana al Paraguay. Cómo hizo, cómo tomó prisionero a los que lo tenían prisionero a él, se robó 3 buques, una lancha, cuando llega al Paraguay devuelve todo con la gente que se llevó prisionero, les quita todo, le devuelve las armas, pero sin municiones, les quitó todo y después le devolvió todo, pero sin ninguna munición, y los mandó a todos de vuelta. No mató a nadie. Pero es una historia extraordinaria que muchos no la saben. Maravillosa, uh-huh. Realmente. El que la sabe mucho, que yo le he contado, es a De Petri. Muy comprometido. El escritor. Sí. Sí. Pero bueno, así es la historia. Yo, si lo tuviera, ya te digo, enfrente mío, le daría un abrazo. Cuánto me encantaría tenerlo, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Luis querido, muchísimas gracias por esta nota, por compartir este cacho de historia tan importante para nosotros, que también podemos ser, por qué no, también los voceros a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana de esta charla. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, es un halago para nosotros, para cualquier gente de las comunidades del pueblo Ranquel, que nos inviten, que se preocupen por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestra filosofía de vida, por nuestra forma de vivir, de vestir, de comer, de nuestro pensamiento, qué pensamos de nuestros ancestros. Y bueno, es una forma más de expresarnos y que la gente se vaya dando cuenta de la verdad de las cosas. No soy el dueño de la verdad, pero yo digo lo que sé. Y lo que sí me han contado mis abuelos y mi madre. Así que, bueno, esa es mi historia y mi forma de vivir y mi forma de pensar. Yo ahora vivo tranquilo con 2 hermosos hijos, 2 profesionales, mi esposa, y bueno. Así que me lo paso viajando estos días, he estado viajando, estuve el 19 de agosto, se cumplieron 140 años de ese famoso combate de Cochicó, que fue el último enfrentamiento bélico entre soldados y nuestros hermanos aborigen, que los hermanos aborigen iban al mando del cacique José Gregorio Jean Camille, donde no hubo ni vencedores ni vencidos, y eso no está escrito en los libros. Si no, dicen que Jean Camille perdió y Jean Camille tenía 400 lanzas contra 50 soldados. Pero ¿cómo? Algo inexplicable, 400 lanzas, pero sin lanza ni boleadora, y ellos con una ventaja, el Remington. Claro. Y no era así, eran todas mentiras, porque después lo escribe Jarrín, un maestro que hubo en Árbol Solo, que estuvo con el cacique Jean Camille, y el cacique Jean Camille, le textuales palabras en ese libro, lo leí, y le dice, ¿cómo mienten, señor, cuando dicen que él tenía 400 lanzas? No, era entre 50 y 60 lanceros, y no tenía más Jean Camille. Mm. Así que, bueno, esa es mi historia, esa es que tengo mucho. Si es por hablar, escuchame, estaría, no sé, hasta todo el día. Bueno, pero bueno, podemos agendar otra entrevista para algún otro momento. ¿Por qué no? Para el libro, para el futuro libro, en algún momento también podemos hablar, Luis. Yo seguro, si yo guardo todos estos llamados, estos teléfonos, yo los guardo, porque yo, el día que yo termine mi libro, y yo lo voy a presentar, voy a andar en gira constantemente en La Pampa, presentándolo principalmente donde hay comunidades aborígenes, ¿no? Y voy a presentar en Santa Rosa, presenté en Pico, Casté, todo donde haya comunidad presento, en la General Hacha, y bueno, y bueno, y en parte que no hay comunidad, y que sí que me han pedido, siempre me piden de la zona de Jacinto Arao, de San Martín, Realicó, Parera, todos esos lados, que yo he estado, siempre me piden algo, los docentes que han estado acá, que han venido a visitarle a Bucó, yo soy el guía, y yo los llevo y les voy dando la historia, y se han llevado mi teléfono y 2 por 3 me llaman pidiéndome información de algo, así que no tengo problema y se les digo yo. Luis, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme, a vos y a tu familia. Bueno, gracias, gracias, gracias, igualmente, sí, y yo lo mismo que ustedes, les retribuyo sus abrazos y su halago, así que bueno, cualquier cosita nos estamos llamando. Un abrazo enorme. Bueno, gracias.